turno para el bel canto en la radiografía. Tenemos con nosotros al tenor cántabro Santiago Incera, al cual vamos a dar la bienvenida y los buenos días. Hola, ¿qué tal, Santiago? Bienvenido. Hola, buenos días, Patricia. Bueno, ha sido una especie como de algo preparado así sobre la marcha que nos ha organizado Rosa, ¿verdad, Rosa? Pues sí, me tendrá que perdonar, Patricia, que ha dado una sorpresa. Porque, bueno, ya algo ya te había dicho. Sí, algo ya me habías dicho. Del todo no era sorpresa. Algo ya me habías comentado, pero Santiago es buen amigo de Rosa y a través de ella hemos contactado con él para que visitase la radiografía. Santiago, como hemos dicho, es un tenor cántabro, es un tenor de aquí de la Tierruca, pero que ha recorrido mundo y además está hoy aquí con nosotros con motivo de una próxima actuación que va a tener lugar en el Palacio de Deportes de la capital de Cantabria. Uh-huh. El próximo día 23. Es un concierto homenaje. 23 de diciembre. Efectivamente, 23 de diciembre. Sí. Bueno, Santiago, antes de desarrollar un poco más el asunto de ese concierto homenaje, ¿qué te parece si echamos la vista atrás y nos hablas un poco de ti? ¿Cómo un mozuco de aquí de la Tierruca decide, bueno, pues que su carrera profesional vaya por el camino del bel canto, de la música? ¿Cómo comienza tu afición y posterior carrera? Bien, la verdad es que no tuve que decidir nada, porque como canto desde los 5 años... Al hombre ya sabes que luego nos cambia la voz, ¿no? Sí. Bueno, y afortunadamente cuando me cambió la voz pude seguir cantando, pues entonces nunca pensé en hacer otra cosa. Y luego, tenía muy buenas dotes, claro. Y todo el mundo pensaba que tenía muy buenas dotes, pues la verdad es que no tuve que escoger nada. O sea, lo único que tuve que hacer fue ir siguiendo mis estudios, ir perfeccionando lo que es el estudio vocal, la música y todo este tipo de cosas, y ir dejando pasar el tiempo, digamos que cogiendo madurez, intentar estudiar con los mejores maestros y nada más. O sea, que, uh-huh, en ese sentido la verdad es que me ha sido bastante fácil. Me imagino que tus estudios comenzarían aquí en Cantabria, pero uh-huh, lógicamente al ir ampliando horizontes, uh-huh, tu carrera pues salió fuera de España. Sí, yo tuve mucha suerte aquí cuando todavía vivía aquí en mi caso en Santander, que ya con 16 años empecé a estudiar con un maestro de canto. Él era catalán, un señor con una trayectoria importante también en su mundo, y me lo encontré aquí en Santander por casualidades de la vida. Y entonces empecé a estudiar con él hasta que ya me fui a Madrid, a la Escuela Superior de Canto, y donde estudié también con Isabel Penagos, Ramón Regidor, y de ahí ya, pues, un poquito más adelante, se me ocurrió irme a Italia, y por concurso mundial entré en el Centro de Perfeccionamiento del Teatro La Scala, de Milán, y entonces ahí perfeccioné todavía más mis dotes, por decirlo de alguna forma, y el estudio sobre todo del mundo operístico, ¿no? Uh-huh. Entonces tuve, en ese sentido, tenido mucha suerte porque he podido coincidir con grandes maestros. Y mira, antes estábamos oyendo un poco de Alfredo Kraus, ¿no?, que me habías puesto, y también Alfredo Kraus ha sido maestro mío, o sea, es un auténtico lujo. Un auténtico lujo, sí. Uh-huh. Por eso te digo que he tenido mucha suerte en ese sentido. Y además recalar en Italia y concretamente en Milán es algo natural, ¿no?, por así decirlo, en la carrera de un cantante Sí, porque si te quieres formar adecuadamente para el mundo de la ópera, pues te tienes que ir a las fuentes. Qué mejor fuente que irte a Milán, a La Scala, y coincidir allí pues con grandes, ya te digo, con grandes maestros y ver grandes espectáculos, claro. Claro, uh-huh, el camino natural, sí, para en tu caso, tenor. Uh-huh. Bueno, te has movido por muchísimos sitios, aparte de tus estudios, uh-huh, también habrás actuado en diferentes escenarios. Uh-huh. Sí, he cantado más de 40 obras de primer tenor, que son bastantes, y pues sí, he actuado en el Teatro Real, en el Teatro Arriaga de Bilbao, en Palazzo Scalduna, no sé, en Japón, en Holanda, en Italia, o sea, en muchos sitios. Alrededor del mundo. Sí. ¿Hay algún escenario que te guste más que otro, que notes algo especial? Bueno, la verdad es que cuando fui a estudiar a La Scala y tuve la oportunidad también de audicionar allí, en el escenario de La Scala, donde han cantado pues los más grandes cantantes de la historia, ¿no? Pues, no es que te impresione el local, te impresiona el peso de la historia que tiene el ambiente, ¿no? El escenario, ¿no? Sí, eso era muy muy impresionante para mí. Luego otros escenarios, bueno, son todos más o menos parecidos, ¿eh? Lo único que cambia es el público. Uh-huh. Unos son más espontáneos, otros menos, unos son muy exigentes, otros no les gusta, a otros sí, pero bueno, es así. Al fin y al cabo el escenario es, y las orquestas, pues bueno, vas cambiando de un lado a otro, y eso también es muy bonito, porque te da unas vivencias seguramente irrepetibles cada día, ¿no? Porque aparte cada día la voz no está igual, tú no eres el mismo hoy que mañana, todo va cambiando, entonces uh-huh. vas construyendo una forma de cantar, una forma de expresar las cosas, ¿no? Y esa es la grandeza de la música en directo, ¿no? Que te hace crecer mucho también como persona. ¿Hay algún escenario en el cual aún no hayas actuado y sí, te gustaría? Muchísimos, claro, muchísimos. Pues no sé, imagínate, por decir así, grandes teatros, pues Metropolitan de Nueva York o sitios así, ¿no? Pero bueno, ya te digo, al fin y al cabo esas cosas a veces llegan y otras no. Y lo que hay que hacer es, si tengo delante un auditorio de 1,000 personas para un concierto en una sala más normal, tienes que cantar exactamente igual. O sea, no cambia. Tu forma de cantar no cambia por cantar en el Metropolitan uh-huh. o por cantar para 1,000 personas imagínate, en una sala de conciertos en Albacete, por ejemplo, ¿no? O sea, no cambia nada. Y hablemos de autores. Uh-huh. ¿Cuáles son tus favoritos, por así decirlo? A mí el autor que más me gusta es Verdi. Para cantar es Verdi. Aunque claro, luego por ejemplo, si hablamos de Puccini o de Donizetti o cosas así, pues bueno, pues claro que son grandísimos autores. Pero a mí me gusta más Verdi. Me interesa cómo trata las voces, cómo trata los libretos en los que se basan las óperas. Su capacidad para, en un simple acorde, meter toda una sensibilidad de creatividad del autor, no sé, me interesa mucho, sí. Uh-huh. Me imagino que cada intérprete pues tendrá su autor o autores sí. predilectos sí. con los que quizás se sienta uh-huh. más cómodo a la hora de cantar. Sí, claro, sí, mira, por ejemplo, hablando con gente así pues muy importante, ¿no? O Domingo, o todo este tipo de gente, y hablando con ellos dicen, y coincidíamos mucho en ello, que, por ejemplo, Puccini de joven se canta más fácil porque es más espontáneo, ¿no? Y en cambio Verdi es muy difícil cantarlo de joven con una madurez, ¿no? Uh-huh. Porque todo ese tipo de autores necesitas una madurez vocal y expresiva que la tienes que llevar, tienes que poner en el escenario, ¿no? Y por ejemplo hay autores eso que se presta más, ¿por qué? Por la melodía, igual que si cantas un bolero, por ejemplo, con una melodía muy bonita, pues te es más fácil interpretarla que si te tienes que meter dentro de un determinado personaje y crearlo, ¿no? O sea que hay autores que se presta más una cosa que a otra, ¿no? Ahora hablemos de ese concierto homenaje que va a tener lugar el próximo día 23 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Santander a las 8:30 de la tarde. Un homenaje que es especial uh-huh. Al autor Rafael Villegas. Eso es. Para todos aquellos que lo desconozcan, ¿quién fue Rafael Villegas? Bueno, este señor Rafael Villegas es, curiosamente, ahora que está tan de moda lo de la SGAE y todo esto, pues es casi uno de los socios fundadores de la SGAE. Porque, bueno, él ya murió y ha sido socio de las GAI desde hace 70 años. Y hay que decir que se hace aquí el homenaje porque sí. él era de aquí. Él era de aquí, bueno, él era una persona muy conocida en Santander, y porque él era marmolista, o sea, él era marmolista, y a la vez pues componía canciones, entonces formó un cuarteto muy famoso de los años 50, que se llamaba el Cuarteto Piquío. Y entonces, bueno, cantaban todas estas canciones de tipo costumbrista, pues no sé, desde Cuatro pañuelos tengo, Dicen que vienen los turcos, no sé, Mi Santander, o sea, muchas canciones, tiene muchas canciones. Y entonces este hombre, pues bueno, se dedicaba a su trabajo de marmolista, pero luego era compositor y tuvo que optar entre una cosa y la otra, claro, no eran tiempos muy fáciles tampoco. Y entonces el homenaje viene porque el hijo quería hacerle un homenaje, este señor era amigo de mi padre también. Y entonces cuando me lo propuso Paco, su hijo, me dijo, Santiago, ¿te gustaría cantar las canciones de mi padre? Y digo, pues claro que sí, bueno, y me parecen canciones bonitas. Y entonces, bueno, pues el caso es hacer un concierto con una calidad adecuada, con unos ciertos arreglos en el acompañamiento, este tipo de cosas. Y bueno, y así surgió la idea. Y este Paco, el hijo, pues arriesga su dinero. Aquí no hay subvenciones que valgan ni nada de eso. y entonces esperemos que salga todo bien y que vaya mucha gente a vernos, claro. Claro que sí, que de eso se trata. El día 23 de diciembre, bueno, pues antes de la Navidad, qué mejor que ir a un concierto para disfrutar de esas canciones costumbristas, pero con esos arreglos a los que tú aludías claro, antes, ¿no? Claro, claro, porque, hombre, no es lo mismo que lo cante, digamos, un tenor, aunque bonito suena, ¿no? Claro, no es lo mismo eso, pues que es una canción un poco más liviana, digamos, por decir, más popular, ¿no? Y yo creo que puede quedar muy bien, puede quedar muy bien. O sea que esperemos que vaya todo bien. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además estas mezclas de estilos, de todas estas mezclas, a veces resultan pues nuevos sones o nuevos estilos a su vez, ¿no? Sí. Cuando se mezcla pues lo clásico con lo popular, sí, suelen resultar. Sí, es bonito porque son formas de acercarse a pues a la creación artística de diferentes puntos de vista que siempre que aporten algo de calidad es bueno, ¿no? Vamos a partir de la calidad, claro, porque si no todo vale y tampoco es que todo valga, ¿no? Uh-huh. Es así. Así que bueno, esperemos que todo vaya bien. Y estarás acompañado de buenos músicos, sí, excelentes. Sí, sí, vamos, vendrán 5 o 6 músicos, porque tampoco es cuestión de meter una orquesta sinfónica, porque no tiene sentido para este tipo de canciones. Y vendrán 5 o 6 músicos que me acompañarán. También otro amigo mío que colaborará conmigo también para hacerme segundas voces y cosas de estas. Y bueno, veremos a ver qué tal va el asunto. Estupendamente, no me cabe la menor duda. Bueno, yo ahora te voy a pedir... Ah, bueno, déjame decir una cosa. Sí, sí. Luego ya las entradas ya están a la venta también. Ah, sí, eso lo íbamos a comentar, sí. Ya están a la venta en los cajeros de Caja Cantabria. Luego también hay 4 o 5 sitios, digamos, amistades que sus negocios. Negocios también, en Santander, sí, ¿no? Sí, también en Santander. Y entonces, bueno, es donde la gente irá a comprar las entradas y todo esto. O sea, en los cajeros de Caja Cantabria, que hay muchísimos repartidos por toda la tierruca, así que es fácil adquirir esas entradas para el concierto homenaje a Rafael Villegas, del que será protagonista Santiago Incera. Y para muestra un botón, y es lo que te iba a comentar. Te voy a pedir que nos cantes lo que te apetezca, lo que tú desees, un trocito, para ir abriendo boca, como suele decirse. Pues bueno, voy a intentar cantar, vamos, una pequeña parte de una canción, aunque sea de estas de Villegas, y que seguramente todo el mundo va a conocer. Y hombre, aquí sin acompañamiento y sin nada, pues queda un poco frío, pero bueno, oye, lo intentaremos, ¿eh? Claro que sí. ¿Vale? Vamos con ello. 4 pañuelucos tengo, ole, ole, y los 4 son de seda, que me los ha regalado, ole, ole, un amo azúcar de miera. Que hay de particulillo, que hay de particular, que si ella me quiere mucho, yo la quiero mucho más. Ayer te vi que subías por la Alameda primera, luciendo la saya blanca y el pañueluco de seda. Dime, ¿dónde vas, morena? Dime, ¿dónde vas, salada? Dime, ¿dónde vas, morena, por el paseo de la alta? Fenomenal, fenomenal. Bueno, yo creo que ha sonado, ¿verdad, Rosa? Muy bien, muy bien. Estupendamente. Eso, sin música y... Aquí, a pelo, a capela. A capela y improvisado. Por utilizar términos totalmente adecuados al tema del que estamos hablando. Bueno, Santiago, pues te agradezco enormemente que nos hayas acompañado estos minutos, que hayas conversado con nosotros, haberte conocido, porque es la primera vez que nos visitas, y espero que no sea la última. Os agradezco muchísimo la invitación, primero a Rosa también, por esta buena amiga mía. Rosa, que ha sido la organizadora. Y encantado de conocerte a ti también, Patricia, y bueno, sí, espero venir un poco más adelante, si os parece bien. Nosotros porque, encantados. No, es que además os quiero traer entradas para también que podáis, si eso, sortear alguna. Uy, bueno, pues los oyentes lo van a agradecer, claro. Porque si sorteamos alguna entrada para que puedan ir a verte el día 23 de diciembre, estupendo, una estupenda manera de celebrar las Navidades. Sí, así que te haré llegar algunas y... Genial. Y muy bien, vale. Pues ha estado con nosotros Santiago Incera, tenor que actuará el próximo 23 de diciembre a las 8:30 de la tarde en el Palacio de Deportes de Santander, en un emotivo homenaje, el que será seguro a Rafael Villegas, al autor Rafael Villegas, y que las entradas ya están disponibles en todos los cajeros de Caja Cantabria. Santiago, nuevamente, muchísimas gracias, y Rosa también, gracias a ti, y te veo el lunes. A mí ha sido un placer, ¿eh? Muy bien. Como siempre, Patricia. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.